ado ƴan matan Kano sun wuce ai musu gurin zanin ado ƴan matan Kano ado ƴan matan Kano ado ƴan matan Kano ado ado ado ado ƴan matan Kano sun wuce ai musu gurin zanin ado ƴan matan Kano ado ƴan matan Kano ado garinmu da kala kala abu ne iri iri Safiya tana ado Aisha tana ado Fatima tana ado Sadiya tana ado sukanyo ado garinmu da kala kala abu ne iri iri Adama tana ado Kokomar tana ado ga uwa lana ado Saratu tana ado sukanyo ado ado ado ado ƴan matan Kano sun wuce ai musu gurin zanin ado ƴan matan Kano sun wuce ai musu gurin zanin ado ƴan matan Kano ado Baby, money, the DSC, come and shake your body.